Yagua, Alberto Arias, allá, sobrino, este es John F., más bendecido que nunca, el bebé. Da la regata en los hospitales que se ve, que se ve. El amigo que si es real, quien te quiere, te quiere. Amigo no es quien en las buenas sonríe, no, no. Amigo será quien en las malas siempre esté. Cuando estás en la buena con dinero en el bolsillo, cómo salen los amigos. Cuando estás en la mala lleno de dificultades, te das cuenta, pocos de ellos son testigos. El que está atrás de rega podría contar con las manos sus amigos y les sobrarían dedos. Por eso uno debe tener en cuenta en este mundo, mucha gente pone el interés. Por eso, Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. Es que uno no sabe de tantas amistades, cuáles son reales y cuáles no. Por eso, Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. Es que uno no sabe de tantas amistades, cuáles son reales y cuáles no. Álvaro Gómez y Alvarito Junior, Ángela Barreto, los chicos Madrid, Lewis Vázquez. Es que se ve, es que se ve. El amigo que si es real, quien te quiere, quien te quiere. Amigo no es quien en las buenas sonríe, no, no. Amigo será quien en las malas siempre esté. Por eso, Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. Es que uno no sabe de tantas amistades, cuáles son reales y cuáles no. Por eso, Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. Es que uno no sabe de tantas amistades, cuáles son reales y cuáles no, no, no. Quien en la buena fue tu amigo, si valora tu amistad. Cuando estés en la mala, su mano de apoyo estará. Eso solo lo verás en medio de la enfermedad, o cuando estés en cuatro paredes, privado de la libertad. Leonardo Iriarte y el gran Leonardo Bosé. Óyelo, Jordi, Ricky Flow, John F., el Pepe. Muéstrame quién son mis amigos, que yo poco confío. Ay, Dios mío, cuídame, cuídame. ¿Quién son mis amigos? Yo poco confío. Ay, Dios mío, cuídame, cuídame. Muéstrame quién son mis amigos, que yo poco confío. Ay, Dios mío, cuídame, cuídame. ¿Quién son mis amigos? Que yo poco confío. Ay, Dios mío, cuídame, cuídame. Por eso, Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. Es que uno no sabe de tantas amistades, cuáles son reales y cuáles no. Por eso, Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. Es que uno no sabe de tantas amistades, cuáles son reales y cuáles no. Muéstrame quién son mis amigos, que yo poco confío. Ay, Dios mío, cuídame, cuídame. ¿Quién son mis amigos? Yo poco confío. Ay, Dios mío, cuídame, cuídame. Muéstrame quién son mis amigos, que yo poco confío. Ay, Dios mío, cuídame, cuídame. ¿Quién son mis amigos? Que yo poco confío. Ay, Dios mío, cuídame, cuídame. Está la regata en los hospitales que se ve, que se ve. El amigo que si es real, quien te quiere, quien te quiere. Amigo no es quien en las buenas sonríe, no, no. Amigo será quien en las malas.